saludos. Pasa, pasa. Pasa a tu rincón favorito. Bueno, pero qué prisas. ¿Qué te pasa? Te veo muy acelerado. ¿Cuánta gente anda corriendo de un lado para otro, sin saber a dónde va, ni a qué ha ido, y sin llegar a valorar si necesitaba ir deprisa o si podía haber hecho lo mismo a otro ritmo? Tranquilidad. La prisa no es un valor añadido. Nadie es mejor profesional ni mejor persona porque vaya rápido a todos los sitios o porque exprese lo estresadísimo o estresadísima que está. ¿Has calculado cuánto tiempo ganas cuando vas a toda velocidad? La mayoría de las veces, ir deprisa no implica caminar más rápido o pensar de forma más ágil. Significa estar y sentirse internamente acelerado. Esta cita semanal, la del Rincón del Jazz, no es para tomarla con prisas. Todo lo contrario. Permite relajarse a lo largo de los 30 minutos de duración que tiene. En lo posible, con las luces apagadas y desde un lugar cómodo si no estás aquí en el local. Porque vas a ser protagonista de un auténtico viaje de ensueño. Escucharás obras maestras de la música del alma, del sonido de la calle y del amor. Si nunca jamás te detuviste a escucharlo, tranquilidad. Disfruta y no pierdas el tiempo. Comenzamos. Arnett, come on. Art Tatum era muy virtuoso. Su virtuosismo alcanzaba tales cotas que a veces fue considerado más una rémora que un atributo artístico. Los críticos más empecinados le reprocharon que malgastara sus infinitos recursos técnicos en pirotecnias armónicas y en cascadas de notas, pero nadie puso en duda que él sentó las bases del solo de piano, y sus colegas le mantuvieron siempre en un pedestal, comenzando por el inmenso Fats Waller, uno de los maestros quien, al distinguirlo una vez entre el público de un club, avisó a los espectadores: "Yo toco el piano, pero esta noche Dios en persona está con nosotros". Strange Meadow Lark se basa en la llamada del Meadow Lark. Meadow Larks son aves de pastizales y eran parte insectívoras. Las primeras seis notas del tema se escuchan comúnmente en los campos del condado de Amador, California, donde creció nuestro protagonista, Dave Brubeck. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Desde 1959 se había mantenido en un sabático silencio, retirado de discos y actuaciones, sin ganas de merodear por las iluminadas sendas de la gloria, temeroso de que los halagos, el coloso del saxo, el renovador del jazz lo llamaban, se le subiese a la cabeza. Blue 7, o Blue 7, es la más hermosa canción de Rollins, pero The Bridge atesoraba una historia hermosa. Frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. Uno de los mejores dúos que ha dejado la historia, sin lugar a duda, fueron las colaboraciones de estas dos leyendas del jazz, Ella and Lewis. Dos impresionantes artistas que por separado eran capaces de lograr canciones y melodías increíbles. Juntos hicieron magia. Esto es Isn't This a Lovely Day. La dulce e hipnótica voz de Ella Fitzgerald se entrelaza con el particular tono de voz que tenía Lou Armstrong y con el sonido de su trompeta, acompañados por el cuarteto musical a cargo de Oscar Peterson. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Yes, just as you walk going, leaving me all at sea. The clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe. Now I can see the sun up high. They were caught in the storm. I can't see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the sky's so great. Baby, as long as I can be with you, it's a lovely day. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Just as you clouds broke, they broke, and oh, what a break for me. I can see the sun up high, though we're caught in the storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Long as I can be with you, it's a lovely day. The sun up high, though we're caught in the storm. Caught in the storm, babe. I can see where you and I could be cozy and warm. Cozy and warm. Let the rain pitter patter, but it really doesn't matter if the sky are great. Long as I can be with you, it's a lovely day. Long as I can be with you, it's a lovely day. De hoy. ¿Qué tal estás? Al inicio hablamos de las prisas con las que llegaste. ¿Te acuerdas? Y es que me doy cuenta que muchas personas viven aceleradas e instaladas en la prontomanía, en la necesidad de contestar a todo de forma inmediata, como si no hubiera un mañana. De la sensación de que la prisa da prestigio, porque indica que está ocupado, muy ocupado. Y eso se interpreta como que es un gran profesional. Falso. La velocidad también puede ser sinónimo de mala gestión del tiempo, de desconcentración, de olvidos y desequilibrio personal y profesional. Mucha gente no dejaría sus asuntos importantes en manos de alguien que no tiene ni 5 minutos para sonreír, para preguntar cómo estamos, para hablar de forma conversacional un momento y transmitir paz, y sosiego. ¿Y qué? ¿Y ahora? ¿Después de esta media hora? ¿Cómo te has sentido? ¿Más tranquilo? ¿Más tranquila? Tiempo no es algo que se deba consumir en grandes cantidades y a borbotones. El tiempo es algo para saborear. Y como dijo Gilbert Keith Chesterton, una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo. Yo ya no te robo más. Y no te preocupes encima, que yo cierro el salir. Hasta la semana que viene.